Sí, contamos con la presencia de la ministra Mónica Silva y su asesor, el señor Tosi, previo al acto de firma de convenio por las prácticas profesionalizantes para las escuelas técnicas y la inserción laboral de los alumnos, donde el municipio juega un rol preponderante, dado que es el articulador de este tipo de convenios y además fomenta este tipo de programas que, como se explicó en la charla previa y en el acto, todo tipo de iniciativas que sean provinciales o nacionales, como es en este caso, donde se articulan estos niveles del Estado, ya sea la provincia, la nación y el municipio, bueno, van a contar con el respaldo de esta gestión municipal. Así que realmente muy auspicioso. Estuvimos trabajando brevemente con la ministra un prediagnóstico de la situación sobre el tema de la escolarización de los alumnos de nivel medio. Es una temática que a mí en lo particular me interesa de sobremanera, porque en uno de mis posgrados he abordado justamente el tema de la problemática del abandono escolar, y entendemos que este tipo de convenios van a redituar en beneficio de los jóvenes y en los primeros empleos de la juventud, cosa que no es menor, porque desde una mirada social es una herramienta fundamental para prevenir determinadas problemáticas que muchas veces tienen como causa esta falta de inserción laboral y de metas respecto de cuando un joven termina la escuela media y luego por distintas circunstancias no puede seguir estudios superiores, o si los sigue son incompletos, y bueno, y viene toda esta dificultad de acceder al empleo. De manera tal que este tipo de actividades es absolutamente importante, y reitero que el municipio va a seguir fomentando todo tipo de convenios de esta índole.